La sociedad internacional denuncia resueltamente los peligrosísimos actos de los yanquis y los títeres surcoreanos para provocar una guerra nuclear contra la República Popular Democrática de Corea. Hace poco, en Inglaterra, personalidades de los círculos político y social y gran número de las masas llevaron a cabo una manifestación contra los ejercicios militares conjuntos Estados Unidos-Surcorea contra Norcorea. Y el Comité Austriaco de Solidaridad de los Gremiales por la Reunificación Pacífica de Corea envió una carta de protesta a las embajadas norteamericana y sudcoreana en su país. También el primer secretario del Comité Central del Partido de Trabajadores Comunistas de Bielorrusia denunció esos simulacros. Mientras tanto, con el mismo motivo, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad con Corea de Inglaterra y el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza publicaron declaraciones conjuntas respectivamente. Y el Comité Nacional Etíope de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y África, y el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea hicieron públicas sendas declaraciones. En sus declaraciones subrayaron que Estados Unidos debe escuchar atentamente la advertencia de Corea que no dice palabras hueras, y que el Ejército Popular de Corea frustrará con una fuerte respuesta los criminales ejercicios bélicos de los provocadores.